Ya. Frijo. Rodri. Me tiene enamorado. Mando 120 con los cristales tintados. Viviendo mi vida sin querer estar pegado. El año que viene yo logré mi nominado. Pero siempre a tu lado. Me tiene enamorado. Fumando 120 con los cristales tintados. Viviendo mi vida sin querer estar pegado. El año que viene yo logré mi nominado. Pero siempre a tu lado. Me tiene enamorado. Fumando 120 con los cristales tintados. Sin querer estar pegado. El año que viene a lograr mi nominado. Pero siempre a tu lado. Tú me tienes loco, beba, y eso es verdad. Vamos a besarnos a la orilla del mar. Si te sentís sola, tú me puedes llamar. Que aunque nos peleamos, sé que nada está mal. Yo te vuelvo a buscar. Mami, tú me estás matando. El humo me está mareando. En el sofá estoy flotando. En la nube estoy volando. Me tiene enamorado, fumando 120 con los cristales tintados. Viviendo mi vida sin querer estar pegado. El año que viene a lograr mi nominado, pero siempre a tu lado. Me tiene enamorado, fumando 120 con los cristales tintados. Viviendo mi vida sin querer estar pegado. El año que viene a lograr mi nominado, pero siempre a tu lado. Otra noche que no hay luz, estoy volando como buzo y el feeling de tu cruz. Sobre el agua soy Jesús. Estoy pensando en frío, lo que prometimos cuando nos perdimos por ser obsesos. Foca mi drip, dame mi beat, encima quieren cogerse a mi bitch. Foca tu shit, fumando cheese, subiendo la vara de todo el país. Yo no escribí, pago una bis, que hablan en la calle y no pisan la street. Lean de mis penas en internet y vean que soy un fénix. Me tiene enamorado, fumando 120 con los cristales tintados. Viviendo mi vida sin querer estar pegado. El año que viene a lograr mi nominado, pero siempre a tu lado. Me tiene enamorado, fumando 120 con los cristales tintados. Viviendo mi vida sin querer estar pegado.